Segunda entrevista realizada a Josefina Londoño Grisales por Miriam Natalia Torres, del proyecto Historias de Vida de Silleteros Pioneros, en el marco del Plan Especial de Salvaguardia de la Manifestación Cultural Silletera. Miércoles 18 de septiembre de 2019, Vereda al Plan, Territorio Cultural Silletero. Bueno, dentro, mirando la entrevista pasada, entonces ahí aparece que las mujeres o las familias en general vivían de la venta de las flores allá, del servicio doméstico en Medellín o en fincas. ¿De qué más dependía la economía en Santa Elena? ¿La gente qué más hacía para sobrevivir? Por ejemplo, mamita, las mamás que tenían, entonces todavía había las gallinas, la gente de los huevos y de los quesitos, por ejemplo, la gente de Manolito. Sí, vendían, las mamás vendían quesitos y con eso cogían la plata para comprar muchas cosas. Se vendían los huevos, se vendían los huevos y se vendían los quesitos, porque se ordeñaba, se cuajaba y se hacía quesito. Mamá, y en ese entonces había también mucho cultivo de maíz y la gente cogía el maíz y hacía arepitas de chocro y las vendía. Eso se sostenía la gente. Pero arepas de chocolate puras ahora son, comprar arepas de chocolate ya son harinas revueltas. Una arepa de chocolate ya es muy... Usted dice que le ayudaba a su esposo a cultivar, ¿cierto? A sembrar papa, flores. ¿Y cuál era, cómo era su ayuda ahí? ¿Cuál era su papel ahí? Pues yo, por ejemplo, él salía a sembrar la papa y yo ahí iba y yo le ayudaba o a coger la flor. Y ya la traíamos en viaje, en brazadas, y aquí ya la amarrábamos en ramitos, como un ramito de aquellos. Y ya se, de esos los empacaban en las silletas para ir en mamey los sábados. La cogíamos así en brazadas, cogíamos. Íbamos cogiendo, íbamos yendo acá. La traían en la brazada y se descargaba aquí en el corredor o aquí en la sala. Y ya se podía, ya ahora uno ya podía, ya después amarraba así como ese ramito que hay. Y lo siguen pasando en la silleta o en el viaje y se hace ya listo. ¿Pero cuándo es? Y cuando de pronto ya uno iba a sembrar la papa, ya iban y antes ellos iban adelante haciendo el surco y uno atrás echándole la papa y ya les iba echando el abono, ya se venía y ya le tiraba la tierra, ya quedaba el surco, llamar los surcos. Pero cuando surco. Mamá habla de ese tiempo, entonces listo, cogía en la flor hasta desde por la mañana hasta las 5 de la tarde. Y ya a las 5 de la tarde la recogían de la huerta y empezaban, cuando existían los faroles, los tarros de galletas, cuando los galletas venían en tarro, y ahí prendían unas velas. Entonces, para cuando iban a amarrar esa flor, prendían por ahí 4 o 5 velas. Entonces ponían en cada esquina uno. Y con eso, no era esto. No, eran las velas. Entonces para ese tiempo había que tener bastantes velas. Entonces llegaba el día de amarrar la flor. Se bajaban, era como hasta la 1 de la mañana acaban de amarrar la flor y hay un empaque, báñese y arranque. Eso, para Medellín. A coger el carro. El esposo. Que el carro bajaba, el carro llegaba por ahí a las 12:30 o en 1 en punto, ya recogía a la gente y se iban ya a bajar a la placita, al Cisneros, y ya se acaban a vender por la mañana, entonces ya acababan por ahí a las 7 o 8 de vender esa flor y ya compran el mercado o se quedaban por ahí un rato y ahí se venía hasta que al mediodía que volvieran a coger el carro para venir. ¿Y qué se quedaban haciendo ese rato por ahí? Se quedaban comprando las cosas o andando por ahí o en una tienda por ahí comprando con los amistades y listo. Pero el resto nomás. Después, como tiempo, si por ejemplo se entraba. ¿En el tiempo de la aguardiente o era tapetoso lo que tomaban anteriormente? No, no sé, eran que era aguardiente malo. Pero bueno, yo creo que era pura tapetura que bajaban por ahí de esas fincas, puro finca de Guarne. ¿La tapetusa de Guarne? Mamita, ¿a papá le tocó mucho tiempo bajar por la trocha en las silletas? Mucho papá. Tiempo no. ¿A papá le tocó más? A él le tocó fue subir por esta loma, a salir allí a Telecom, a subir de donde es el intercontinental ahora. Por ahí eran fincas de flores. Sí, que ellos iban y cogían allá flor y subían por ese monte para arriba, a llegar aquí a la casa con los viajes y amarrar para después volver a bajar. Pero ya bajaban en los carros. Manejaban en carros que por aquí, por ejemplo, habían carritos que de unos tíos de ellos, que unos camioncitos. Unos camioncitos, sí, y los bajaban ahí. que te decían a tales horas, a ellos les decían a tales horas salimos y a esas horas iban, salían ellos y ya lo recogían y ya. Y por la tarde también en Medellín ya sabían a qué horas se devolvían. O sea, y ya siempre venían, se iban en grupito. Siempre eso sí, porque otra cosa es, o sea, tenían que estar aquí junticos para irse. Y junticos en Medellín para poder venir. Venir. Porque si el que se quedara, se quedó. Uh-huh. Si le quedara, se quedó. Se quedó, sí. ¿Qué tipo de música se escuchaba en esa época? ¿Qué tipo de música se escuchaba en ese tiempo? Que la gente, yo no me acuerdo. Usted escuchaba mucho como la de Vitriago. ¿Cómo se llama el Vitriago ese? ¿Vitriago qué? ¿Cómo es? La de Vitriago, y se escuchaba. Yo sí me acuerdo que papá escuchaba mucho la música de Noel Petro. ¿Y cómo era? Es que el grillo. ¿El qué? Es que el grillo, que es que. Ay, yo no me acuerdo cómo le llamaba ese grillo. Una que el grillo. Es que te iba a picar el grillo, no sé qué, y se lo bailaba. Pero eso era echándole cinco al piano. En las tiendas la vida era piano. Pero uno no conocía radios. Uno no conocía radios. No sabía qué era eso. Pero la música de aquí, la primer, era. Aquí la primera vez que cuando ya empezaron a poner por allí únicamente había, cuando yo me casé únicamente había luz en dos casas. Y entonces iban pero los muchachos que es que por allá donde una tía de la ver televisión. Y ya al mucho tiempo que se iban a poner la luz, cuando sí la pusieron acá. Y qué rico, pues ya la luz prendida. Y yo me acuerdo que yo aquí en esta recolita puse una mesa y un fogón de luz. Y ahí hacía, que es que, de comer. Pasaba uno rico. Hacía uno de comer en ese fogón y pasaba uno rico. Bueno, entonces ya, cuando después fue que es que fueron comprando como unos equipos que tenían así patas, como quien dice eso ahí, con la patas. Eso se llamaban las radiolas. Las radiolas, y antes aún escuchaba música. No, y cuando la televisión, Ave María, un televisor. Ah, el televisor que, era de esta esquina. Era de esta esquina allá. Sí, un televisor así. Que lo sacaban. Y antes. Se lo ¿sabe quién nos los fía? ¿Sabe quién nos fía a mi papá? La agencia Berna. ¿Sabes la agencia Berna? La agencia Berna fue muy famosa. Sí, entonces eso lo sacaban uno por cota, sí. Eran los televisores venían así, eran unos muebles grandes, entonces el pedacito de pantalla era así la mitad, y el resto era todo mueble, y ocupaba media sala. Y, y los equipos de sueño también eran, no, las radiolas, eso era una cosa inmensa. Una cosa. ¿Y cómo fue la primera vez que trajeron la radiola? Nosotros no lo pagamos en toda la noche. Y era uno viendo, nos sentábamos todos ahí a ver televisión. Eso era rico, acá. Era rico hasta medianoche. La radio era aquí, sí. El equipo se era acá. Pero sí. No, eso, uno no creía en nadie. Éramos ricos. Millonarios. ¿Y qué programas veían, se acuerdan? De algo que... Eso no me acuerdo. Animalandia, yo me acuerdo que veíamos que veía Animalandia. Yo no me acuerdo, doctor, hermano. Ah, cuando nosotros íbamos a ver ahí en televisión, Caso Juzgado. Animalandia. Yo me acuerdo de otros programas. Doña Josefina, para terminar, ¿usted se acuerda cuando construyeron esta casa? O sea, ¿ustedes vinieron y la construyeron o ya estaba? No. Yo viví 3 años con la suegra. Uh-huh. A los tres años, sí. Tenía ya la mayor. Entonces ya a los tres años, yo viví 3 años con la suegra. Entonces, cuando iban a hacer el segundo muchacho, mi suegro le dio a él que venía a hacer una casita acá. Y entonces yo decía, pero eso por acá tan abajo, qué miedo. Eso era un monte espeso acá. Únicamente tumbaron unos palos para hacer esta casita. Yo me acuerdo que nos pasamos para acá, era la casa en tierra. Eso era tierra. Y la cocinita era una cocinita de madera. De bareque, que llaman bareque. Pero ¿sabes cómo empezaron aquí a verificar? Aquí únicamente esa pieza, esta salita y aquí esta otra. Uh-huh. Y entonces aquí en este ladito era una cocinita de bareque. Que ahí me hicieron un fogón de leña. Bueno, entonces, eso era monte ahí donde tres patios. Eso de aquí para afuera era monte, un monte espeso. Nos vinimos para acá, y entonces a los 15 días o como al mes, nacía el segundo. Entonces entonces dormíamos así, únicamente en la mera cama y así en tierra, y todo era tierra para allá y para acá. Entonces yo me acuerdo que mi esposo le dijo a un señor que se llamaba Juan Antonio, venga para que me entable la pieza, que es que van a ser un niño, entonces para que no, pues que no sea ese tierrero. Y sí, el señor vino y entabló esa pieza. Y todo esto era tabla. Y entonces ya después entablaron la pieza para nacer el muchacho, y ya después con el tiempo ya fueron entablando esto. Y esto era todo entablado. Yo me acuerdo que esto era todo entablado. Lo que pasó que las muchachas, que es que lo lavaban cada 8 días, eso quedaba, la tabla quedaba así como esto, blanquita. Y entonces ya como que se cansaron de tanto echarle agua eso y las paso con una esponja. Entonces cogieron un líquido, ¿cómo se llama? Un líquido. Pitrifles. Sí, para echarle a eso. Y la tabla se fue secando, se fue pudriendo. Uh-huh. Hasta que la tabla se fue pudriendo, revolviendo huecos. Se tostó como una tostada, como con una tostada. Así se fue descascarando. Y dañaron la tabla. Mamita, pero entonces pregunto, cuando ustedes empezaron a hacer esta casa, y que esta casa tiene ese lado, no es de como la de mamita. La casa de ustedes es de... ¿Tiene tapia? No, tapia, eso, la casa de ustedes es de tapia. Ay, mamá. Esta no es de tapia, pero entonces es un adobe que es macizo. ¿Ustedes empezaron, de dónde empezaron a tener ese adobe? ¿Cómo lo trajeron? Ese adobe lo traían de Medellín. Lo traía un tío de él. Sí, lo traía un tío de él de Medellín. Y antes él bajaba por esa manca. Hicieron un caliente por esa persona y los cargaban ahí. Y entonces, me entablaron esa ventana. Mi papá me dio esta ventana y la otra queda allá. Lo dio para atrás con esa ventana. La de allá y esa puerta y esto, mi papá. Y entonces, ya le pusimos la puerta de eso. Y entonces allí tiene una carnicienta de bareque. Entonces ya me entablaron esa pieza para nacer el segundo muchacho. Ya nació el segundo muchacho, bueno, ya listo. Y ya los techos lo armaban, era con el chusco. Con chusco. Con chusco. Esto era armado de un chusco traído de por allí de la ECA, de por ahí la racha. Que era un chusco como, ¿cómo llama eso? Parece una guada. A una guada, sí. Ven. El árbol se llama chusco. El árbol se llama chusco. Mamá, ¿todavía existe el chusco? Cogían esas varitas así, y entonces iban a tejar. Mamá, ¿todavía existe, mamá, el chusco? Y, sí, todavía existe. Y ya es esto, vea. También, o sea, el chusco de que le habla a mi mamá, esa que se cuenta como anteriormente, eso era como si sembraran, como, ¿usted conoce una chocolera? Pues sembraran una maíz. Una chocolera, un maíz. De cara, sí. Cortaban esa chusco, como si fuera esa mata de chocolera, y luego pues, y lo iban organizando. Entonces iban armando. Delgadito. Y eso iban armando el techo. Y eso lo llenaban con tierra amarilla, boñiga, ¿cierto, mamá? Sí. Entonces ponían las tablitas. El chusco, sí. Le echaban la tierra amarilla. Sí, el chusco. Y enseguida le echaban boñiga. Como anteriormente había tantas vacas. Y cagajón, porque había mucho caballo. Entonces empezaban a amasar con los pies. Amasaban, haciendo esa masa, ¿cierto, mamá? Y la tiraban encima. Hágase cuenta como si fuera hoy por hoy el impermeable. Y le ponían la teja. Y ya le ponían la teja y la teja quedaba ahí incrustadita. ¿Usted cree que la teja se caía? ¿Y entonces, hace cuánto que le cambiaron esto? No, hace 5 años. ¿Y por qué la cambiaron? Porque estaba podrida ya. Porque ya estaba podrida la... ¿Y su esposo, pues, o la gente que traía el material, lo traía en qué? En un carro. En una jaulita, se sentían en una jaulita, entonces la traían de Medellín. Y entonces mamá, acá utilizaron los caballos esos con la carreta. Aquí utilizaron caballos para salir a andar. Que la ponían en la silla. Ma, entonces estas ventanas, esta ventana me la regaló mi papá, esa puerta y aquella ventana. Mi papá le dio la plata a Jaime para que comprara eso. ¿Jaime es? Mi esposo. ¿Quién las hizo? Las hizo un señor que se llamaba Juan Antonio. Es que papito... ¿Y Juan Antonio se dedicaba a ese tipo de cosas? Ese señor se encargó de pegar el adobe y de entejar y de pegar eso. Es que yo trabajé, pues un oficial, era barato. ¿Sabe más o menos cuánto pudo haber costado la construcción de la casa? No, pues yo no me acuerdo. ¿Y el diseño? Yo me acuerdo que de pronto mi papá le dio a mi esposo, por ahí puedo decir que 5.000 pesos para esa puerta y esas ventanas. Eso era mucha plata. ¿Puedo decir sí, que era no, yo creo no que era menos. Tanto, yo creo que era menos, sí. Era menos, sí. ¿Y el diseño de la casa? O sea, decir, pongan allá un cuarto, acá el otro cuarto, la cocina. ¿Quién eso lo mi esposo y el del que iba a ubicar. Eso. porque anteriormente no tomaba las medidas con la alianza, sí, con la cosa, porque, por ejemplo, sino con un metro. Si usted se pone a mirar las casas viejas, por ejemplo esta, las paredes empiezan y entonces terminan como que así. O sea, uno se da en la cocina, por ejemplo, que yo me pongo a mirar, el curso de la cocina, entonces empieza así y termina como que así. Entonces, o sea, no había un... Yo no sé cómo tomaban los niveles, no entiendo cómo tomaban los niveles. Como con un metro, no sé. Sí, ¿no? Y pues era muy, muy, muy... Sí, yo no entiendo cómo... Con un metro ponían un hilo, un hilo que lo enganchaban en un palo y lo pegaban así, entonces ya por ahí por el hilo se iban yendo. Sí. ¿No? Porque pero esta casa así. Hace 5 años que se le cambió el techo. Porque estaba podrido. Tenía las vigas podridas, sí. El techo se pudrió, entonces hubo que hacerle una viga de amarre a todo el bordo y crecer la casa hacia arriba y hacerle la viga de amarre, porque esta casa no tenía viga de amarre. Si se colocó este techo, pues se desplomaba la casa. Entonces se le hizo ya ese arreglo y sí. Y esta casa se desborda mucho porque... tiene muchos años de estar revocada. Y el revoque no es como el de ahora. El revoque en esta casa es gruesísimo. Y no es cemento, es arena. Arena ahí. Es muy... No tenía buen cemento. Y sí, y entonces hablando, volviendo a tomar, por ejemplo, lo de Papi Tomillo, el abuelo de nosotros, Papi Tomillo, era una persona muy pudiente. Él, porque muy joven, quedó como ciego. Como ciego, y entonces ya lo último. Mi papito era uno de los ricos, ricos, ricos. Mi papito, entonces mi papito ayudaba a todos los hijos. Ayudaba a todos. Y sí, lástima, pues eso no fue tan ligero. Si no, pero la persona había sido. Era otro cuento, ¿verdad? Porque mucho. ¿Y él de qué vivía? Porque era rico. Yo tengo entendido que papito en ese entonces tenía. Tenía como una casa en Medellín, en el tiempo ya existía, papito tenía casa en Medellín y la tenía como alquilada. Ellos tenían en Boston y la casa de Poblado. Entonces esa casa en alquilada, entonces ya les entraba papito dinero. Y la otra era que, ¿cómo sería la cosa? Papito también tenía parte en ese carro, entonces ese carro lo manejaban y le daban dinero a papito, ¿cierto? ¿Cuál carro? El Apolo. El Apolo. No, eso era... No. Ellos me empezaron como con el Jumbo. Primero la Apolo y después el Jumbo. Era, ellos tenían un bus. Y también tengo entendido que Papito, tenía la tierra y le trabajaban como que la tierra, entonces los sembrados, ¿cierto? A él como que le trabajaban los sembrados, entonces eso lo llevaban a llevar a Medellín y le traían la plata a Papito. Y no entiendo. ¿Y con qué compró las casas en Medellín? No sé, si hay que preguntarle a mamita cómo fue la cosa ahí. Y ellos venían como de una generación que eran pudientes y tenían dinero, porque ¿quién era el hermano de Papito Emilio? Era Candelario. Y usted ve que esa gente, es cierto, esa gente venían como de atrás, como una generación que tenían forma de pero sí, pero llega, le preguntamos a su mamá cómo que de qué más cogía plata Papito. Pero entonces, Papito Emilio, ¿de qué cogía dinero? O sea, ¿ya tenía las casas alquiladas en Medellín? ¿Cómo consiguió esas casas? O sea, ¿cómo fue la cosa? Él consiguió esas casas porque él bajaba de Río Negro, él bajaba a vender un poquito de flores. Y de Río Negro bajaba papa, mantequilla, quesitos, alberja, arracacha. Y iba a vender aquí a Boston, a despachar así, entonces, que los tratos, decía él, de casa en casa entregaba... Para una casa entregaba tan... Se llamaba que las puchas. Tantas las puchas. Puchas, sí. Unas cosas que uno hacía de madera. Tenitas de... Para como tenían un kilito de... Así como un kilito de alberja, un kilito de papa. Se llamaban que unas puchas. Y también dicen que es que la pucha de leche. Es que me traen... Dígale que me vende una pucha de leche. Sí, y entonces, bueno... Mamita. Y ya con eso, recogía plata de eso. Eso, pero mamita... Y entonces ya con eso construyó... ya recogían plata y cuando se rendía mucho era muy barato. Ya hicieron una casa en Enciso. Y ya después con el tiempo, ya que tenían más platica, hicieron uno en el poblado. Mamita, le pregunto, pero entonces, o sea, a Papito Emilio no le, no, cuando ustedes tenían mucha tierra y esa tierra no la laboraban ni sembraban ahí, Papito Emilio pagaba trabajador para que vendiera flores, para que le sembrara flores y llevarlas a vender, ¿no? No, él no le pagaban ahí, ¿no? Que ah. Únicamente de pronto corrían un trabajador para que lo llevara a sembrar papa, pero de resto no. De resto no. ¿Quiénes son ellos? Este es Papá Toño y mi mamita Josefa. Papá Toño, este es Josefina, este es Papá Toño. O sea, por la que lleva usted el nombre. Sí, por la que yo llevo el nombre. Mis abuelos, de los papás de mamá. ¿Tiene algún recuerdo de ellos? No, pues recuerdo de ellos no. No, yo no tengo recuerdo. ¿Pero los conoció? Sí, claro. Ave María, que nos daban el chocolate en tutumas. Cuando era tutumas, era de madera el tutumas, y los platos eran que platos de palo, y las cucharas de palo, mi abuela. Ellos no saben así que platos de losa, que tenga este plato de losa, no. Esa losa ahora es... ¿Y dónde vivían ellos? Ellos vivieron en Mazo, y después ya se vinieron para acá, para el placer. Ahí donde vive, aquí arriba, ahí donde, en esa casa que hay donde murió Gustavo Adolfo. Ahí se casaba la casa paterna, sí. ¿Cómo se llama, mamá? Se casaban entre hermanos. Sí, se casaban entre hermanos, porque exacto, claro, el papá arrancaba y listo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la hija del difunto? Allá, el Garabato, ¿cómo se llama el Garabato, mamá? Otavio. ¿Cómo se llama? Concha. Y Ramiro. Cierto, mamá, que se decía que eran hermanos. Entonces, ahí lo que estamos hablando ahorita, que la gente se volaba. Entonces resulta que estos muchachos eran novios, se volaron, se fueron. Los encontraron como a los 8 días, porque era que los papás se ponían a buscarlos, o ahí mismo moraban hasta 20 días, o pasaba un mes, porque se iban de pende para lejos. Y cuando ya llegaron, que dijeron que se tenían que casar, yo no sé, alguien dijo que no se podían casar, que porque eran hermanos. Y como que no le hicieron mucho caso porque se casaron. Y ahí es donde viene el problema, ¿verdad? Se casaron, pero la mayor... Es como especial, porque obvio, si es que hay una... ¿Pero por qué se casaban entre hermanos? Porque era que no sabían, no sé qué, porque precisamente... no sabían. Se fueron, sí, hay muchos hermanos casados. Exacto. Les decían que no le ponían... Exactamente. Pero ellos no sabían que era... O sea, como las novelas. Exactamente, pasaba como las novelas, o sea, el papá... ¿sí? Pongamos un ejemplo. Usted puede ser hermana mía y yo no me he dado cuenta, ni estamos comiendo, o sea, usted pertenece a otra familia, porque anteriormente ni se daban los apellidos, ni se podía decir, sino que entonces anteriormente, cuando ya estaban en el rollo ese, por ejemplo, como el que pasó, que se enamoraron y que se fueron, entonces cuando ya llegaron que para casarse, no, es que no se pueden casar porque son hermanos, pero como que no se paró muchas bolas, imagínate algo, se casaron. Ahí está el matrimonio. Pero claro, la mayor es especial. Entonces, mire que hay. Porque también cuando en una familia se casan muy primos hermanos, nacen los niños. Y uno creía que eso era mentiras. Pero eso, mire que eso sí es verdad. Uh-huh. O sea, los genes, toda esa cuestión. Y resulta que después va saliendo a la luz. Uh-huh. Y anteriormente, miren, todas las cosas fueron a escondidas. Hoy en día, antes de ocurrir las cosas, ya la gente sabe. Oiga, ¿cierto? Otra cosita, mi abuelito Papá Manuel también tuvo mucha familia por allá por Barro Blanco, pero en este momento no sé. ¿Sabes el punto de conocer la historia de papá? La historia de papá es que, por ejemplo, papá fue uno de los que cuando hubo la protesta esa, mi papá estaba ahí, y ya después siguió, pero mi papá cargó como 25 años la silleta, y pues, no, pero mi papá nunca lo mienta como fundador ni nada, pero mi papá se sabe muy bien esa historia. De cómo fue. ¿Cuál protesta? O sea, porque es que el desfile empezó a ver cómo fue una protesta. O sea, que ellos estaban como que ellos llegan a la plaza de Cisneros. Entonces, como que hubo un tiempo que la flor no se vendía. Como que no los dejaban, ellos no se ponían perejil. Como que no dejaban, el perejil, no sé cómo fue. Entonces, que este señor, don Efraín Potter, ¿don Efraín qué, mamá? ¿Don Efraín qué, mamá? ¿Qué? Fue que dijo, no, ustedes porque no hacen una protesta. Entonces, que le dijo que la protesta era, pues, que salir como a protestar con sus cosas. Entonces, de ahí fue donde nació el desfile. Entonces, mi papá estuvo en esas. Pero ese día, entonces, yo no tengo entendido, yo no sé qué pasa cuando me estaba hablando con papá. Entonces, ese día, les pagaron esa protesta, Y que eso lo hicieron fue, y después yo no sé cuánto tiempo fue que lo volvieron a hacer. Ah, no, ese día fue la protesta. Y ya después lo volvieron a hacer y ya ahí sí les empezaron a pagar, como quien dice, la protesta. Pero entonces yo no sé si fue al año o fue al cuánto tiempo que lo volvieron a hacer. Y ahí fue donde nació el desfile. Entonces miren que son cosas que... Y este desfile lo iba a quitar San Cristóbal, porque en San Cristóbal es una finca de flores. Entonces lo iba a quitar ese San Cristóbal y aquí no dejaron. Pero casi por un pelo de vaca. ¿Cuál finca de flores? En San Cristóbal se llama mucha flor. Hubo un tiempo que en San Cristóbal iban a San Cristóbal estaba peleando por los contratos de las isletas. ¿Por qué? Ahí hombre, mucha flor. Cultivan mucha flor. Azucena, y se daban cuenta, pues obvio, que de aquí de Santa Elena se le compraba la flor a los de San Cristóbal. Entonces los de San Cristóbal decían, ¿cómo así? Si son los silleteros, obvio que tienen que tener un jardín, ¿cierto? Pero es que, muchachos, pues te pregunto una cosa, o sea, ¿cuántos tipos de variedad tiene una silleta? Una cantidad. Tú cultivas 10, 15, pero es que una silleta monumental, ¿cuántos tipos de silletas? Y obvio que uno tiene que salir a otra parte a comprar. Pues es como lo más normal, ¿cierto? Para poder hacer la silleta. Entonces, ellos, San Cristóbal estaba pegando de ese pedacito. Que cómo así, que ellos eran los que tenían el derecho de tener esos contratos. Pues al fin y al cabo, yo no sé cómo sería la pelea, pero la pelea fue, porque obvio que nos iban a dejar quitar pues, los contratos de Medellín allá los San Cristóbal. ¿Y por qué tendrá más la tradición Santa Elena y no San Cristóbal? Porque Santa Elena fue que empezó, ¿cierto? Andaremos que empezó con siete de Santa Elena. O sea, que en esa protesta no participó gente de San Cristóbal. No. Siempre, siento que siempre ha sido la gente de acá. O sea, siempre, tú que tienes tanto conocimiento de ellos, claro. Sí, fue únicamente. Sí, porque cuando hubo el desfile, la protesta en Medellín, era la gente de Santa Elena. No había gente de San Cristóbal. De otras partes. De San Cristóbal bajaban la flor y les compraba la gente de Santa Elena. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que en San Cristóbal se hay mucho cultivo. Mucho cultivo, mucho invernadero. Y eso fue. Los cultivos de invernadero fueron los que acabaron con la tradición de la flor nativa, que es la siempreviva, la estrella de Belén, los gatos, todo eso. Porque todo eso ya empezaron los invernaderos. Entonces, claro, a la gente de Santa Elena los cultivos poquito lo fueron sacando les hicieron así como cuando pelearon uno con el codo. Entonces ya, claro, la flor ya de nosotros ya queda valiendo poquito. ¿Qué vale ahora la flor de nosotros, la que es el botón de oro, la nativa? Para la Feria de las Flores vale un platal. ¿Por qué? Porque eso únicamente se cultiva acá. Ajá. Como nativo. Y ahí sí usted se hace, ahí sí es como dice el cuento, nos hicimos el agosto. Porque es que un paquete de botón de oro y un paquete de simpleo, ¿cuánto vale? Está valiendo 10.000 pesos, ¿cierto? 10.000 pesos está valiendo. Entre 8 y 10.000 pesos está valiendo. Entonces, claro, ahí sí se hace uno el agosto. Con la estrella de Belén, con el que iba, con los gatos, con la flor nativa. Por ejemplo, allá, por ejemplo, la finca silletera, que es la del Rosario, que es la de José, ese señor recopiló mucha flor nativa. Que están los gatos, la albarina. Yo creo que tú ya más o menos tienes conocimiento de esa flor, ¿cierto? O sea, allá usted consigue todo eso. Que él, como tiene esa finca silletera, entonces recopilaron toda esa flor. Y eso es la belleza, y eso hoy en día tiene un valor que mejor dicho, es muy bonito. La señora es prima, Blanca. La señora de allá donde, ¿cómo se llama ese muchacho? José. De la familia de el hijo de mi tía, Julio, hijo de mi tía Ana Londoño. O sea que tenía 105 años cuando murió. La tía Ana, claro. Mi tía, es mi tía y mi madrina ella. Era tía y madrina. Y la gente allá bajaba a vender flores también a Medellín, claro, así a pie y todo eso, claro. De San Cristóbal. Yo no sé de San Cristóbal, pero de acá sí. Y también, ¿sabe también cómo cargaban también las señoras cuando era un silletero y también cuando se cargaba qué? Se cargaba la cabeza, es que las flores se cargaban en la cabeza. Por ejemplo, a ver, aquí está esta foto de, con tu abuelo. Aquí salió mamá con el viaje a la cabeza. Sí, con la cabeza. Es que primero se hace. ¿Cuál es esta? Yo soy esta. Y esta es mi prima, una que vive en Santa Rita. Este es Amparo Parra. Y este es mi hermano, este es un señor de Mazo. Y este es un clima que nos estaba ahí entrevistando. Ay, esa es mi silleta, sí. Esa es mi silleta, sí. Sí, cuando era, esos vestidos de ahora, eran mejor los vestidos de primero que los de ahora. Esos ya no son malos. ¿Los de ahora son muy malos? Sí, eso. Pues no, no es que sean malos, es que son como muy gruesos y atraen mucho. Ah, sí, anteriormente se cargaba, era así. Anteriormente se cargaba en canasta, sí. Se cargaba así. Este libro fue cuando los 50 años. Vea, pero a mi mamá le confundieron con el nombre. Esta es mi, esto pues obvio, Josefina. Y le pusieron Amparo Parra. Entonces, anteriormente, entonces, ¿qué pasaba con la tradición? Entonces, precisamente, para llevando canasta en la mano. Que como eran 50 años, o sea, que la tradición de que cómo se cargaba anteriormente. Mamita, esta no es la siseta suya. No. La siseta suya era... Esta es Carmela Santa Rita. Esta es Carmela. Esa es tradicional, ¿cierto? Esa es tradicional, sí. La suya era la emblemática. Ese es del placer, ¿cómo se llama? De ahí de los zapatos. José Luis Zapata. Sí. ¿De los niños y niñas sí pueden cargar cualquiera o tienen que ser familiares de ustedes? Ah, no, siempre son familiares. Tiene que ser. De los niños, pues, que los que ganan. Tiene que ser nieto, a ver, hijo, nieto o sobrino, hasta ahí. Porque imagínate que deberían de llegar hasta el tipo de, por ejemplo, para ellos, el bisnieto. Porque el bisnieto todavía parte de la sangre. Y de, únicamente dijeron hijo, nieto, sobrino. O sea, por ejemplo, tú apuntas tu sobrino, ejemplo. Pero depende de la edad que es. Es hasta cierta edad. Hasta los 12, de 8 a 12, ¿cierto? No recuerdo. Ese sí. Ahí, ya cuando estaba ahí, lo sacaron en carroza. Lo sacaron en carroza. ¿Ya cuántos años tenía acá? Yo no sé. Eso fue cuando... ¿Cuánto es que se murió papi? Dos años. No. Hace más. 8 años. Sí. Eso fue cuando los 50, o sea que entonces... Mamá, Óscar, ¿de cuánto años murió mamá? Yo no sé. ¿Óscar es mayor o menor que usted? Yo soy mayor, claro. Era el mayor y sigue... La mayor entonces, es... Se va a cumplir 80, o sea que entonces... ¿Y ustedes se llevan qué año o 2 años o cuánto ya nos llevamos? ¿Qué año nos llevamos? ¿Qué año? Entonces Óscar tenía, le voy a decir... usted va a cumplir 80, que le llevará... son 4. Que estuviera detenida para 85 años más o menos, ¿cierto, muchacho? Sí. O sea que se murió antes de los 80. Sí, murió antes de los 80. Murió los 75, más o menos. Mi hermano murió muy joven. Joven estaba. Tan bonito. Creo que estas son las comerciales, ¿cierto? Tú eres comercial, sí. Bueno, sí, es la cuestión de las despóndelas. Y al principio están las fincas. Las fincas de San Ignacio, o sea, las fincas de los londoños, de San Ignacio. De Pedro, ¿de quién? De... O sea, ¿ustedes son los londoños del plan? No, los londoños del placer. Del placer. Sí, sí. Pero eso viene un señor que vivía por allá, por San Miguel. ¿Usted qué se acuerda del abuelo? Papá de mi abuelo, pues papá Manuel. Pues me acuerdo de que... Y a él que le íbamos allá los tabacos cada año y la botella de aguardiente. En diciembre, ahí sí. ¿Qué día lo llevaba? Yo no me acuerdo, antes del 24. Y antes íbamos y una señora que llamaba Carmen, que ya murió, que el esposo se llamaba Manuel Ayala. Y la señora hacía boñuelos y nos daba con chocolate y nos veníamos. Es que nosotros madrugamos mucho llevar ese aguardiente de tabaco. ¿Qué es esa? Ah, sí, aquí está. Aquí está, esta. No, ya, ahí se ve como de lado. Caminadas de 2 y 3 horas. Unas caminadas muy largas. Y enseguida ya para acá se venían a pelear y les... Y cuando estábamos en la escuela La Onda, que mamá nos puso en la escuela La Onda, entonces una señora Clementina Parra, la mamá de Amparo Parra, era la que nos hacía el almuerzo y el desayuno. Y entonces nos poníamos a pelear con... Nos veníamos... Pues a ratos peleábamos. Peleábamos con Cruz, con Débora, con Livia, peleamos con los hijos de Carlos Londoño, de Caliche, un Hernán, ¿y cómo llamar a gente? Hernán, Caliche y Fidelino. Peleamos con Beiba, con Gilma. No, peleamos con mucha gente, con Javier. ¿Y por qué con peleaban? Julio, Jairo, no, porque no era una pelea con todos. ¿Usted se acuerda de quién de los abuelos? ¿Usted se acuerda de los abuelos? O sea, de Oscar, sí, pero ¿usted se acuerda de pronto de mamita Tina? La Tina muy poquito. Muy poquito, usted estaba muy pequeño. Sí, muy pequeño. Tina sí que era. Sí. Mi abuela. ¿Cómo va a Sí, era brava. Esa era muy brava. Mi papá no, pero mamá sí era muy brava. O sea, nos llegaba y nos encerraba cuando hacíamos caso y mi papá no abría. Ellos eran una pieza, mi mamá. No le íbamos a traer la basura para dejar gallinas o para huerta. Y nos encerraba y mi papá no abría. Una vez me encerró que ya me iba a ir para la escuela. Me puto, voy a llegar tarde a la escuela. Y entonces mi papá fue y me abrió y me volé para la escuela. Pero tenía un poquito necios entonces. No, nosotros éramos el diablo suelto. ¿Qué cosa tan horrible? Es que hay diablo y el diablo es uno. ¿Pero por qué se peleaban? Porque nos gustaba pelear. Y en ese tiempo, una prima hermana mía que se llama Gilma, la que es el placer, le rompimos unas algas de cuaderno. Y romper unas algas de cuaderno se valía millones y millones ahora. Y va esa muchacha y le dice a mi papá que esa muchacha es. Josefina y Rosamalia me rompieron las hojas de cuaderno. Y mi papá dijo, sí, por baraticas que son. Cogieron la correa y nos dieron correa. Oiga, por romper una hoja de cuaderno, romperla así. Por la maldad de la grosería nosotros. Que nosotros peleamos, hoy peleamos, a conversar, es común y corriente. A otro lado leíamos y peleamos y así nos manteníamos. ¿Y cómo peleaban? Pues alegábamos que vos sos boba, que es que ve tal cosa. Y que le va a decir a tu mamá que está haciendo tal cosa y que ya sabes pues que para que te pegue. O cogían a uno y le dan con una rama. Después dile, yo le pongo la queja. Era lo que nos amenazaban. Después dile, yo le pongo la queja y mire eso. Y van y le ponían la queja a ellos. Que vea que esta me rompió el cuaderno y que cuánto vale ese cuaderno, güey. Esta me jaló y me rompió la ropa. Entonces peleábamos así. Nos tirábamos piedra. Terrones, barrancas. Y nos insultábamos. ¿Y todas de la misma edad? Claro. ¿Y después la pena en la casa? Y después la pena, le tenía la pena en la cara porque ya le ponían la queja. Y que fue madre, problemas en el problema. ¿Dónde están los maestros? Sí. ¿Usted se acuerda de más cositas de la escuela, doña Josefina? De la escuela de María. Yo cargué la piedra para hacer la iglesia de allí. Y ese padre le puso un martillo, pero el padre le puso el martillo para cargar la piedra que estamos llevando. Como una piedra grande, sino cargar la piedra grande. ¿María, dónde llevan las piedras? ¿Cómo así? De allá, de donde es la cancha. De donde es la cancha, bajamos la piedra para ir para la iglesia. La cancha. Y entonces el padre llamaba a López Duque. Y la profesora que nos llevaba aquí el recreo, que era aquí en el recreo subiendo, creo ya lo volvieron, que hay un Jehová o una iglesia de los cristianos, no sé. Y entonces la profesora llamaba Sefora Blanco y Villeja. Y nos dijo, vámonos que tenemos que ir a cargar la piedra para la iglesia. Y nos fuimos. Y entonces nos largamos a cargar la piedra y llevamos la piedra pues de la cancha, donde la cancha de allá hoy, abajo allá a la iglesia. Y cargamos la piedra cuando el padre le puso el martillo. Entonces la profesora nos dijo, el que no cargue el piedra, el padre le abre el martillo. Y nos ponemos a chillar. ¿Sí? ¿Por qué tan conchudo? Porque el padre nos iba a pegar con el martillo. Entonces el padre se pone a marchar la cabeza, pensábamos nosotros, pero no era, pues nos da miedo. O sea, que ahora que usted estaba en la escuela, la profesora dijo, vamos a cargar la piedra para sí, la escuela, para la iglesia. Esa iglesia. Y cuando ya, por ejemplo, hicieron la iglesia, bueno, nosotros nos mandaban pa misa, y uno tenía que ponerse una pañoleta así para hacer unas viejitas, con batica larga, zapaticos malos, nos mandaban pa misa. Y una vez me oyó con mi abuelita, y como había que madrugar a moler el maíz a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, me levanté yo con Gilma, mi prima, a moler el maíz para dejarle a mi abuelita listo para que quiera la arepa. Y me comí, cogí dos granitos de maíz trillado y me lo eché al agua que me lo mastiqué. Y me dijo, ve flechuda, no vas a poder comulgar porque tú no tienes que ir a la ayuna a comulgar y vos ya te comiste el maíz y no puedes ir a la misa y no puedes ir a la misa. Y yo le dije, pero deje esa bulla, no digas nada. No. Y no pude comulgar, porque me había comido dos granitos de maíz, vea, como uno mordiendo, pero es por echarme un grano de maíz a la boca, y no podía uno comulgar, porque ya comí ese maíz. Tenía que, uno no tenía, no podía tomar un traguito de agua, ni un traguito de tinto, sino ir en ayunas, comulgar, a las 8 o 9 de la mañana. Y ahí venía, ya tomaba la cara de ayuno. ¿Ustedes, ustedes tienen, de pronto no han visto una foto donde, está la allá, que era la iglesia y que era el flor sobre una manga y que aquí abajo? ¿Tenés de pronto esa foto? No, ¿sí la tenés? No. Esa foto es muy bonita. Creo que lo montaron como que a internet o a WhatsApp, no sé. ¿Cierto que la foto es muy bonita? Sí. Eso es una recopilla. Sí, la cancha era una manga, pues hay unas barrancas ahí. Y ahí se acaban como piedra, no sé qué, entonces nosotros creamos la piedra para la iglesia. Y ya bueno, listo. ¿Y cada cuánto tenían que llevar la piedra a la iglesia? No, cuando la, pues yo la noticia caminé, vamos a cargar piedra. No era pues diario ni seguido, sino que pero, ya... Pero antes llevaban día piedra, porque obvio, cuando eso no había carretas ni mucho menos. Teníamos que coger la piedra así, en la mano. Y ir a llevarla allá, entonces ya el padre salía con el martillo de la cara cural. Es que llamaba desde salía con la de la casa de una casa, yo no lo decía cara, pero no, y una casita ahí, pues para, o sea que todavía ya existía esa casita ahí que, enseguida. Sí, es que llamaba Juan Manuel Hincapié. Ah, va. Vea, yo le voy a contar una cosa. Resulta de que cuando el hijo mayor hizo la primera comunión, mi esposo estaba en Medellín un sábado. Vea pues, mi esposa me llenó un sábado. Entonces, cuando eso se usaba unas batolas para los muchachos, no era con cachaco, porque después ya mi esposo le compraba a los otros un saco, pantalón y una corbatica y bueno, cachaco, no era más por cachaco. Entonces el muchacho mayor, yo no le quise esa foto, no me acuerdo. Y entonces era una batica así blanca, como la que le ponen los médicos. Así de botonada, bueno, esto que no era la primera comunión. Fuimos a la iglesia, él hizo la primera comunión, y yo no tenía un solo peso, nada. Entonces fui donde el señor, que se llamaba Juan Manuel Hincapié, de las Hincapiés que hay que le dañaron, que dicen que fue el túnel que dañó las casas. El señor se llamaba Juan Manuel Hincapié. Y le dije yo, don Juan, ¿usted por qué no hacía una gaseosita? Que ahorita yo vengo y se la pago, o nomás suba a mi esposo. Y me dijo, ¿sí me la pagaré? Y yo le dije, sí, yo vengo y la pago. Entonces él me hizo la gaseosa, se la di al niño y nos vinimos. Entonces ya Jaime me dio la plata aquí y al otro día fui y le pagué el domingo. Yo fui como usaba la primera comunión y al domingo fui y le pagué la plata al señor. Eran como un centavo o dos centavos, valía esa gaseosa, para que vea cómo la situación. Y ya después para los otros, sí, en ese momento sí, ya mi esposo, por ejemplo... O sea, Pacho hizo la primera comunión con esa batola. Sí, este era el último niño. Entonces sí, un servimiento. Entonces ya cuando eso ya por ejemplo, mi esposo ya tenía más platica. Vea, ahí está Patri, y los dos mayores, y el velor. Vea, ahí está, que es Wilton. Ese ya hizo la primera comunión con ese cachaco. Para que o sea, mamá, que la iglesia la hicieron muy rápido, porque... No tan no rápido. No, porque era que usted estaba en la escuela cuando estaba hablando de la iglesia. En la escuela. Y ya cuando Pacho hizo la primera comunión, hace 50 y... Pacho, ¿cuántos años tenía? Pacho tenía 60 años. Pacho hizo la primera comunión cuando de 8 años a 10 años. Yo no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Es el que está ahí? No, el que está allá. El que está allá es el niño. Sí, que hecho las cosas. Pues ya que hace siempre hay 50, siempre hay 49, 50 años. Yo me casé muy joven. Yo me casé de 14 años o de... Sí, de 14 años. Creo que no tenía los 15. Las mujeres, el resto de mujeres, ¿a qué edad se casaban? A esa edad. Ay, porque allá, hoy allá nos hicieron una encuesta. Allá pues nos pusieron allí en el grupo. Nos dijo, la profesora dijo, bueno, me van a contar a dónde estuvieron paseando cuando tenían 13 y 15 años, o 8 años, en fin, hasta los más o menos hasta los 19 años. A dónde estuvieron paseando, dónde lo llevó la mamá, en qué tiempo se casaron. Y mucha gente dice, yo me casé de 15, yo me casé de 14. Ahí eran todas las menores. Es que en la época de mamá se casaban de 15 años y 15 años y medio y 14. Cuando ese tiempo. Y ya después de ahí para acá, como que por ahí como a los 10 años de mamá se casaron, se existía, era... Los hombres iban donde las muchachas. Y no se acostumbraban a que se casaban, sino que se volaban. ¿Tú te pones eso? O sea... En un tiempo, cuando yo estaba muy pequeña, anteriormente no era que se va a casar tal, no. El hombre iba y le hacía la visita a la muchacha y llegaba y se la llevaba. La muchacha simuladamente llegaba y, por ejemplo, podía sacar el bolso o se iban así. Se ponían a comer afuera y arrancaban y se iban. Y al otro día el papá y la mamá a buscar a la muchacha y por ningún lado se habían ido para lejos o estaban en la casa del papá. O estar en la cara pues, del muchacho. Eso porque anteriormente, exactamente, ellos, los parejas se volaban. Pero después no se encontraban, se tenían que casar. No es que yo me voy a ir a vivir con él, no. Se tenían que casar y obvio por la iglesia. ¿Y de qué época estamos hablando más o menos? De esas voladas. Mamita, ¿usted se discute cuántos años lleva casada? 63. Estamos hablando de una época de después de por ahí 40 años, ¿cierto, mamá? ¿Cuántos años tiene más o menos Alfredo Agudelo y esa señora? Estamos hablando más o menos de una época entre 38 y entre hace 35 años arriba, por ahí 35, 40, 42 años. Estamos hablando más o menos. Mire, niña, yo le digo a usted, ellos se volaban, ellos se vinieron para acá. Pero no vaya a creer que ellos eran a dormir juntos. Ah, sí. Ella separada y él separado. Hasta que no se casaron, ya sí. Vaya, mira, entonces, ¿qué sentido tenían en volarse? No, o sea, pero entonces fue en esa época porque, de niña y ella, porque las otras no. Porque es que los padres de nosotros eran muy caprichosos. Por ejemplo, yo tuve un novio. Entonces, pues tuve como dos novios. El uno era que muy borracho. Se llamaba Alonso Vargas, que ya murió. Y era muy borracho, entonces él me llevó 250 pesos para comprar el vestido. 250 pesitos, o 200, sí, 250 pesos para comprar la ropa para que nos casáramos. Entonces yo no la quise recibir. Entonces mi mamá dijo, no siquiera, porque es que es muy borracho. Hasta ese día fue. Y dijo, bueno, hay que recibir la plata. Después... Pero mamita, pero entonces yo, la pregunta mía, o sea... Entonces, usted tuvo a ese novio y usted no se enamoró de él lo suficiente como para recibirle la plata, ¿o eso cómo era? No, porque pues uno como que yo no se me era bueno, pues como que enamorarse, uno no sabía que era amor, sino que por conversar con ellos. Me conseguí otro, entonces le llevaba a mi papá tabacos y a mí no me gustaba, porque le llevaba tabacos a mi papá. Y, ah, no le gustaba, entonces, pero también lo suspendí. Ya llegó este con que estoy. Ese sí llegó, pues un día salí allá a misa y se fue conmigo y llegamos hasta el emborrado que llama. Hasta darse conversando conmigo y ya se devolvió. Entonces ya conversé con él. A los 8 días volvió y me salí a misa, volvió conmigo. Hasta que ya lo último, yo me fui a trabajar a Medellín con esas flores y bueno, y ya él me esperaba en el placer. Y ya se iba conmigo y ahí para arriba. Bueno, estábamos por hasta las 5. Sí, como hasta las 5 porque no se permitía más. Porque ya no permitía más, pues, como visitar, pero visitar a uno. Entonces, una vez, yo de pronto, pues, como que yo no sé, alegué como con él, le dije, no vuelta. Entonces, mi tía me dijo, vámonos a ir a ver cine. Y nos fuimos a ver cine. Aquí, por aquí, por La Milagrosa, nos fuimos a ver cine, un teatro. Resulta de que ese cine fuera de una película de amor. Eso era pues que el hombre dejaba a la muchacha, volvía y lo conseguía. Entonces yo me puse a llorar, como yo estaba enamorada de este. Y me puse a llorar. Ay, y entonces me decía mi tía, ¿por qué estás llorando? Porque peleaste con el novio, le decía así. Y entonces él también en ese momento estaba por allá, por los lados de La Milagrosa. Entonces yo subí al domingo y bueno, él también subió. Bueno, yo seguí trabajando. Cuando un domingo, yo ya venía más o menos a las 2 de la tarde. Y me bajé a mi placer. Y un muchacho que se llamaba Joaquincito, me bajé de la escalera. Y me dijo, oíste, vos no sabes que hay nada en tu casa. Y yo le dije, ¿quién? Pero yo creía que era una visita, pues así, distinta. Me dijo, vos no sabes que hay. Y yo le dije, oíste, ¿y qué hay? Y me dijo, allá está tu novio, se llama Jaime. Le dije, yo, Jaime, está en mi casa. Y subo yo por ahí para arriba toda carrera, claro, ya llegué y estaba en mi casa esperándome. Me voy a comer con él y aquí estaba. Entonces ahí sí está, se enamoró. Ahí sí me enamoré, aquí estamos. ¿Y cómo se siente estar enamorada? ¿Cómo se siente eso? Porque antes dice usted que no sabía qué es eso. Yo no sabía, yo no. ¿Cómo si sabía que estaba enamorada? No sé, porque ya, por ejemplo, ya... Ya uno como que, por ejemplo, él dejaba de conversar de pronto un rato conmigo, y yo me daba y dije yo, pero ¿para dónde estaría? ¿Para dónde la otra? En fin, y eso es pues como uno pensar que, y antes uno no veía la hora de que llegara por otra vuelta donde uno y ya uno, pues digo que eso era amor. Realmente uno no se da cuenta si hoy en día si está enamorado o enamorado, es, depende de los celos que le den. Uno dice, ah, bueno, si a usted le dan celos es porque... Sí, exacto, con quién estará con otra. Bueno, de todas maneras, y ya, como dijera yo, ay, yo no sé. Y ya ahora, por ejemplo, yo no sé, ahora la gente ya se casan y otros ya se dejan, o no se casan, sino que viven juntos y así. Ahora, por ejemplo, matrimonio, como decir que el padre va a haber muchos matrimonios que para casar, eso sí no. Ya la gente se une. ¿Y habían mujeres que en esa época y hombres que no se quisieran casar? No, la mayoría todos se casaban. Pero no, que tiempo, dije, no. Pero claro que anteriormente sí había unos que decían que no se casan, excepto mamá, que son los problemas y cuando se hablaban los problemas eran y no como ahora, había papás muy recios y o se casa o se casa, se tenía que casar por las malas, pero tenía que casar por ellos, no la dejaban burlar. ¿Cambio hoy por hoy? Hoy por hoy no, ya. Ya los ya no podemos con los hijos. ¿Y habían personas que no quisieran tener hijos? No, tenía que tener los hijos porque no los llevaba el diablo. Si no, si quedaba embarazada y no tenía, o si no quería tener. No, quedaba embarazada y los tenía. Uh-huh. Y ahora queda embarazada y lo bota. Uh-huh. Porque no lo quiero tener y listo, eso es todo. Ahora hay mucho aborto. Sin estar embarazada, ¿habían mujeres que no quisieran tener hijos? No, tenían que tener o si no se hacía tratamiento. Para que tuviera el hijo. Ah, sí, sí. Sí, hay mucha gente que se hacía tratamiento, pero la mayoría casi tenían los hijos, se casaban y tenían sus hijos. Y no tenían dos o tres, sino que tenían era docena, teníamos era docenas de hijos, sí, teníamos era docenas. Y ahora el que tenga un solo hijo, pues me parece muy, pues no, como te dirás yo. Sí, está bien, porque es que ahora no se usa tanta familia. Cuando yo tuve el último niño, que eran los 12 niños, el médico me regañó. Me dijo, ¿qué es esto? Señora, por Dios, ¿usted qué estaba pensando? Yo pensaba, no iba a pensar nada. Y entonces me dijo, ¿y su esposa dónde está? Yo le dije, no sé, porque como él se ventiva los viernes y... Ese niño nació el lunes. Y él apenas subió el lunes por la tarde. Entonces que cuando nació ese niño, él fue el lunes, el niño, me llegaron como el domingo a las 4, ya el lunes a las 4 de la mañana. Y el niño nació como a las 5 o 6, no sé. Y ya mi esposo llegó a las 11 de la mañana y me llevó al almuerzo en una coqueta desechable. Entonces, bueno, ya llegó. Entonces, el médico, pues, como el médico me regañó, era porque él no estaba en ese momento afuera esperando si el niño nacía o no nacía. Y entonces ya él, bueno, se dio cuenta que yo estaba en el hospital y ese día me llevó fue el yerno. De aquí me llevó el yerno. Nos fuimos en una escalera, que cuando eso no había buses, no había colectivos, no había nada. Nos fuimos en una escalera acá abajo y entonces me llevó al hospital San Vicente y allá nació el niño, el último, que es ese que hay. Se llama Wellington, Bueno, de todas maneras, no sé qué más te contara yo. ¿Y habían mujeres en esa época, pues que se supiera que habían abortado? No, pues ya, no, porque eso sería una persona enferma. ¿Cierto, mamá, que en ese tiempo no, las mujeres no abortaban? No abortaban. Pero, o sea, no, pues, abortaban, pero era como algo peor, porque es que las mamás tenían los niños y como que los botaban, ¿cierto, mamá? Sí. Más fácil los botaban ya, después de haber nacido, los botaban porque si llegaban a las casas con esos niños, las... Mire, yo le digo, una niña de aquella que viene embarazo soltera, allá no se dieron cuenta de que iba a tener bebé, entonces el día de que ella se enfermó, se vino, y entonces el niño nació aquí en la quebrada Santa Bárbara, esa quebrada que baja aquí, esa cascada que baja aquí enseguida de aquí el Tacer, esa cascada que baja ahí, que baja por mi casa así por el ladito de allá, esa quebrada se llama Santa Bárbara, que baja aquí. Vea el placer, y ahí voltea uno. De, donde la entrada de esas casas, de todas esas casas. Sí, sí, sube así para arriba. Sí, la han hecho con la quebrada se llama Santa Bárbara. Entonces la muchacha se vino, tuvo el bebé ahí y lo echó al agua. Y se bañó y se fue para la casa. Listo, el niño se ahogó. El niño se ahogó. Entonces siempre se escuchaba una voz que decía, aquí lo eché, aquí lo encontraré, pues así duro, escuchábamos de mi casa. Aquí, entonces mi mamá decía que era la pata sola. Mi mamá decía, brava la pata sola. Aquí lo eché, aquí lo encontraré. Empezaba desde arriba hasta que bajaba aquí abajo, que hay donde pasa pues la carretera allí, la salida de esas edificaciones. Entonces mi mamá nos decía, esa es la pata sola. Entonces mi mamá nos dijo, lo que pasa es que una señora tiró al niño a la quebrada y el niño se ahogó y entonces ahora lo está buscando. Entonces grita, aquí lo eché, aquí lo encontraré. La señora ya murió, la señora pues tan pronto, porque dígame, en ese tiempo no tenía el hijo, tenía que cuidarse, porque le daba fiebre, le daba todo, entonces la señora se fue como... El niño pues ya se ahogó, se lo llevó a la quebrada, parece que quedó perdido. Entonces ella se fue secando. Hasta que murió, sí, se llamaba Amelie Jesús, era Amelie su papá, aquí de Piedra Corta. ¿Y qué decía la gente de eso? Pues la gente no podía comentar nada porque en ese tiempo no se podía comentar nada. ¿Por qué? Sino que porque si la muchacha hubiera dicho que estaba en embarazo y que botó el niño... La acababa la mamá y el papá, les daban muy duro, mejor que la mataban. Sí. Es que no se podía comentar nada en ese tiempo. Todo era muy oxí. También había muchas cosas que, por ejemplo, sí. En esos tiempos, o sea, hoy por hoy todo sale a la luz y todo. Sí. Pero en esos tiempos detrás, ¿cuántos papás no tuvieron hijos con las hijas? Y todo se quedó así maquilladito. Hoy por hoy se sabe, pues que, ¿qué? Ya hoy por hoy se sabe esta muchacha, sí. Pero anteriormente eso era así. ¿Y cómo se veían a las mujeres que estaban pasando por esa situación? Yo le voy a decir una cosa. Mi abuelito tuvo familia por fuera. Mi papá Toño, peor. ¿Cuál abuelito? Papá Toño. O sea, el abuelito paterno. El abuelito de mi mamá. El papá de mi mamá. El papá de su materno. Y ahora yo ya sé quiénes son los hermanos de... ¿Quiénes son? Pueden ser familiares míos. Por ejemplo, la señora del difunto Carlos Londoño, que ya murió, Aurora. Era tía de nosotros, hermana de mi papá. Una señora que se llamaba Eloísa, que vivía aquí en el plazo, que vivía aquí por donde vive, que es una tienda de Nacho. La mamá de esas niñas era hija de papá Toño. Anteriormente, yo por ejemplo, no, espérate. Yo por ejemplo puedo decir, yo le digo a mis hijas, si hoy o mañana viene un muchacho a pedir herencia, ¿qué tienen que hacer ustedes? Dale la herencia, pues dale de lo que el papá les dejó, porque el muchacho no tiene la culpa. Dígame, el muchacho no tiene la culpa. Pero tiene derecho a venir a reclamar su herencia. Porque primero era, pues, primero todo era muy culto, todo era muy... Y ahora, por ejemplo, cuando usted me dice, me voy a ir a encontrar allí con una persona, yo no sé para qué quería encontrar con ella. Ya hay gente adelante esperándolo. Y lo miran. Ustedes ya se dan cuenta, ve, aquí le está buscando a fulano, ahí le encontró con ella, ya listo, ahí claro. Sí, anteriormente era todo muy tapado. Y ahora, anteriormente, usted se iba y usted, ¿qué? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Usted para dónde echaría? Que tuvo su bebida. Y sobre la enfermedad, ¿sabe cómo se la curaron? Con unas inyecciones que le mandó un médico. Ajá. Con unas inyecciones y con unos lavados. Me acuerdo, yo sí. Ni en todo caso hacía que mi mamá, que yo fui de mi mamá. Pero los lavados se los hacía mamita, pues, con las hierbas que se mantenían en la casa. Se los hacía. ¿Y qué hierbas? Por ejemplo, ellos anteriormente utilizaban mamá, por ejemplo, ellos utilizaban lo que era, por ejemplo, hierbabuena, apio, malva. Entonces, eso, la malva, la muerte, sí. Y cuando ellos utilizaban también mucho el mamá, se me fue, bendito sea el Señor, el romero. Sí, enfermedad muy buena. Cuando ellos utilizaban mucho la yerba mora, todas esas cuestiones, entonces ellas hacían todos esos menjurjes Pues mire, pregúntele a mamá, ¿cómo se curaba, mamá, qué era lo que se tomaban? ¿Con qué era que tomaban ustedes la boñiga? ¿Con leche? ¿Para qué? Para el sarampión. ¿Para el sarampión? Cogían uno en un trapito y le echaba un poquito de boñiga. Y ponerme la leche, entonces metía así el trapito y le escurría un poquito la boñiga. O sea, tomaba eso, es que el sudor para el sarampión. ¿Y con eso se lo tomaba para curar el sarampión? ¿Usted cree que arrancaba para el hospital y que...? No, con eso. Y había una enfermedad que comían en la coca del perro. Y comiendo en la coca del perro, con eso se curaba la enfermedad. ¿Y qué enfermedad sería? Mamita, ¿cuál era esa? Yo no me acuerdo. Papá, si nos cuenta eso, que en la coca del perro se come y con eso curaba la enfermedad. ¿Qué otras enfermedades se daban en esa época? O sea, ¿la gente de qué se enfermaba generalmente? No, la gente se moría mucho, era porque nacía el niño y entonces la placenta se quedaba dentro. La placenta. Entonces se morían las mamás. ¿Y para dónde le iban a llevar? Una gente la lograban bajar en la silleta que llaman, que ellos la agarraron, por eso se llama silleta de flores, pero la hagan así, cargar en una silleta hasta Medellín. Pero en ese tiempo moría mucha mamá, porque moría mucha mamá en el parto. Y quedaba el hijo, a los poquitos días se moría el hijo, pero la mamá sí fallecía. Mucha gente murió así. Pues, como que entonces no había médicos de nada, en cambio ahora, la demora es que nace el muchacho, ahí le sacan la placenta y parte de novedad. Pero primero se moría mucho la gente así. ¿Y los bebés de qué se enfermaban? Los bebés se enfermaban, se les daba bronquitis. Uh-huh. Bronquitis se les daba así como de ese diarrea y vómito. ¿Y quién les iba a curar eso? Nadie. Se moría mucho. ¿Cómo se llama eso? Eso tiene un nombre. ¿Mal de ojo? No, mal de ojo no. ¿Cómo se llama? Gastroenteritis, ¿cómo llama eso? Sí, gastroenteritis, sí, entonces por eso el niño se moría. Primero casi no había, pues, como decir, muchos recursos de médico, ahora sí no. Ahora le dan una gripa y arranca con el médico y de pronto una cucharada, una pastilla. ¿Y qué utilizarían como para tratar de salvarle la vida a los bebés cuando les daba eso? Uh-uh. De pronto alguna bebidita por ahí de un sidrol. Una bebida caliente, pero casi la mayoría pues no. ¿Y habían o de pronto uno le saca la infundia a la gallina, pero cuando uno mata a una gallina y le saca esa infundia, la derrite como que si fuera... ¿El infunde? Sí, la infundia. ¿Infundia? Sí, una cosita amarilla, entonces la derrite y la infundia y la guarda en un frasquito. Entonces con un poquito de miel de abeja y un poquito de esa infundia, le dan a uno para hacer bronquitis y ya le aflojaba esa, ya le quitaba esa tos. Y así va lidiando. ¿De dónde sale la infundia? ¿De qué parte? La infundia de la gallina sale del buche. Mamita, ¿cómo se llama eso? La molleja trae una parte como si fuera envuelta en una grasa, sí, en una grasa amarilla. Una grasa amarilla. Entonces sí, tú sacas esa parte de la molleja, la retiras, la cuagas, la picas bien picadita y la pones a freír. Y esa parte da esa manteca. Uh-huh. Y es súper, súper excelente. Todavía yo la uso. Uh-huh. Otra cosa, anteriormente cuando las enfermedades usaban, quedaban mucho los vientos que se encajaban en cualquier tipo del cuerpo o también un dolor de oído. Y sabes cómo lo hacen y todavía lo hacen. Envuelven el periódico, uh-huh, le hacen una puntica y queman la parte del periódico. Y ahí esa parte... Cuando está prendido el periódico prendido, sale el viento. ¡Psh! Sale tan fuerte que apaga el periódico. Eso lo usaban mucho. Ahora quiero usar muy poquitico. ¿Y por qué se encajaba el viento? Usted sabe que hoy en día no, todavía los vientos se encajan. Entonces, anteriormente así los aliviaban. Hoy en día uno le da un viento y arranca con el médico que le ponga las inyecciones. Pero sí. Y se acuerda también cuando existía el vaso. Era una monedita. ¿Tú te acuerdas? De pronto a ti te tocó. Daba un dolor en cualquier tipo del cuerpo. Colocaban la moneda, una moneda de, pues, de 20 pesos, y colocaban un pedacito de vela. Una vela llegaban y empezaban a pelarla, y quedaba así, la hacían así chiquitica, y pegaban la monedita, pegaban la velita, y enseguida cogían un vaso, un vaso de los de cerveceros, y empezaban y ponían el vaso así, entonces eso empieza a chupar, y ya lo iban jalando, jalando, jalando. Pero había que tener mucho cuidado, saberlo jalar, porque si no lo sabían jalar, le arrancaban el pelo a la persona, y en cualquier tipo del cuerpo. A mí me tocó. ¿Y eso a mí me tocó hacerlo? Ajá. A mí me tocó hacerlo y me tocó que me lo hicieran, porque yo aprendí en ese tiempo, yo aprendí. Que inclusive los muchachos, ¿sabe cómo lo llaman en la escuela que nos daba esta mujer? Y es que vamos a salir con el chupado. Porque ya lo último se formó fue que lo tomaba uno como un juego. Pero peligroso sí era, porque si tú no lo hacías bien, entonces claro, el pedazo se arrancaba, porque al coger... Y es lo que más en cualquier tipo del cuerpo, la moneda, la vela, y cogían la vela, entonces claro, él cogía fuerza y entonces se hacía una bomba. Entonces ya empezaban a bajarlo, hasta que salía la parte del cuerpo. Por ejemplo, si esta parte era acá, entonces salía así, entonces ya había viento y el paso salía. Pero ese para cualquier dolor. Ese era para los vientos, sí. Ah, es que para los vientos. Y también el del oído. Uh-huh. El del oído es que, por ejemplo, también... ahí el de... Las dos eran para los vientos. Uh-huh. El vaso y el del periódico. Lo envolvían bien en un periódico, bien. Lo ponían acá, a que le quedaran toda la partecita del oído y prendían el bordo. Entonces ahí, y a mí, sí. Y eso sí era muy chistoso porque cuando... El viento salía, ¡pum!, apagaba toda el periódico. O sea, cuando, hoy en día cuando mi hijo, cuando el hijo mayor mío iba a nacer, venía a sonar los pies. Pero ¿sabes qué? Estaba el niño volteado, porque yo la hacía en el suelo, así. Una batea y así arrodillada. Todo el embarazo. Dígame, el niño se volteaba. Y al último la partera llegaron y me pusieron una sábana así, la una jalaba aquí, la otra jalaba aquí, y el niño volvió, Dios mío. Porque dígame, en ese tiempo no, pues. ¿Las parteras dónde aprendían el oficio? No sé las parteras dónde, porque en mi casa mamá tuvo todos los niños con partera. Ah, sí. Mamá nunca se fue para un hospital. Yo nací en la Vereda de Mazo, todos los otros nacieron aquí en El Placer. El último niño nació aquí en El Placer y se murió. A los 15 años de haber nacido, se murió de una bronquitis. Mm. ¿No? Porque en el tiempo, pues tú no sé, se le dio bronquitis y se murió. ¿Y con este frío de acá? No. En el tiempo no sabíamos uno con qué médico ni nada, yo no sé. ¿Y usted se daba cuenta cuando nacían sus hermanos? No, porque no nos dejaban. Uh-huh. ¿Cómo era ese Por momento? Ejemplo, cuando nació el último niño, era Dora Luz y Oscar. Dígale a papá que nos deje entrar a ver cortarle el ombligo al niño. ¿Cuál papá nos iba a dejar de entrar? Cuando nos acordábamos, él salía con una ponchera tapada con una tira a ir a enterrar la placenta y el ombligo. Por allá a la huerta, ¿no? Y que no nos dejaron ver cortarle el ombligo al niño. Cuando no dejaban a uno nada. Que por dónde venía, que entró por esa puerta la cigüeña y que trajo el niño. Y así, por la puerta de la cigüeña. Sí, por esa puerta dentro de la cigüeña que trajo el niño. No era que tal embarque, no, que la cigüeña vino y lo trajo. Y antes nosotros estábamos mirando por la puerta de la cigüeña. Uh-huh. Cuando no es bobo. ¿Y cuando usted quedó embarazada por primera vez, usted cómo se dio cuenta que estaba embarazada? Porque el estómago. Uh-huh. Y uno tenía que usar el vestido ancho. Uh-huh. Y bueno, cuando me fui para el hospital, cuando estuve, pues sí. Entonces, bueno, ya uno de pronto le daba como antojo de comerse como alguna cosa, quería una cosa como especial. Entonces mi suegra me decía, a ver, ¿qué es lo que quiere? Bueno, me servía o me daba. Bueno, que porque si no el niño nacía boquiabierto, decían, pues. Cuando ya se llegó la hora de tener la niña, entonces ya nos fuimos, me bajó un carro, una escalera de un tío de mi esposo. Me llevó al hospital San Vicente. Y cuando eso lo dejaban a uno 8 días. Ahora nace el niño, a lo que ya lo sacan bajo ella. 8 días me dejaron allá cuando nació esa niña. En 8 días me quedé. Mi esposo iba a diario, me llevaba, cuando lo dejaban de entrar, pues una cosita con almuerzo. Una barriguita con almuerzo. Ya siempre almuerzo. Me hacía la visita y volví y se venía. Y a los 8 días ya me sacó. Yo no me acuerdo qué día fue que me vine, entonces ya nos vinimos para acá y ya, listo. Acuéstese, no lave ropa ni nada, sino que ya la suegra lavaba y bueno, 40 días. Uh-huh. Mataban pues de vez en cuando una gallina, pero no era... Pero la gente primero que es que 40 gallinas y aguardiente. Tomaba aguardientico y que coma gallina casi diario. No, eso ya se me cansó. A mí me tenían para ahí algunas dos plumas, pero cuando eso no había con qué comprar, uno era muy pobre, cuando no había con qué comprar 40 gallinas, tanto ni riesgos. ¿Pero ustedes les hablaban sobre el embarazo? Nada. A nosotros no nos decían nada. En cambio, ahora sí es, por ejemplo, yo veo que una persona tiene el chiquito, que vaya allí a, ¿cómo se llama eso? A donde el médico, que le explique, donde la enfermera, que le explique a ver cómo es, y cómo ve el bebé, y en fin, va bien o va mal. No, primero no. Cuando uno sentía el dolor que le daba, como un dolor tan bravo, que uno sentía como un cólico, ya sí, váyase para el médico y bueno, ya, listo, allá, a tener el bebé. Yéndonos para donde su esposo, ¿cómo era la relación de él con los hijos desde que se enteraba que usted estaba embarazada? Bien, uh-huh. Muy bien, sí, muy bien, la hace muy bien. Y cuando yo tuve los chiquitos, pues se manejó muy bien. Los bautizos, se esmeraba por el bautizo, si el niño estaba enfermo para llevarlo al médico, porque, pero cuando eso no podía ir a los bautizos, ¿no porque podía ir? No podía ir porque como estaba de dieta, entonces el por ejemplo, uno subía de la clínica. ¿En qué la subían? Así en carro. Ya uno venía y se lo subían bien tapado, pues la cabeza bien tapada. Y como te cuento, entonces ya el bautizo. Por ejemplo, si el niño nacía, pongamos hoy el lunes, por ahí al miércoles lo estaban bautizando. Entonces lo llevaban, conseguían una señora que lo llevara, compraban un vestido blanco, un talego blanco. Se lo ponían al niño y el pañal y vámonos pues que él para el bautizo. Entonces conseguían una señora que lo llevara pues cargadito. Y los dos padrinos que puedan ser los abuelos, el abuelo y la abuela, entonces ya iban a la iglesia, ya lo bautizaban y uno en la casa y ya por la tarde venían y ya uno les tenía de comida por ahí. Algunos, pues uno hacía sudado o hacía un sancocho y ya venían a la casa de uno y comían y ya se iban ellos para la casa, ya uno se quedaba ahí, que ya el niño estaba bautizado y uno no lo podían llevar porque estaba de dieta. ¿Y el nombre quién se lo ponía? Mi esposo. Mi esposo fue el que le buscó el nombre a todos. Yo nunca dije, coloquémoslo de tal manera, sino que... ¿Y por qué? No sé. Siempre era él que buscaba el nombre. Lo vamos a llamar tal y tal y tal, y bueno, listo. Yo no le busqué el nombre a ninguno, sino que él se lo buscó a todos. ¿Y en la familia suya? O sea, con sus hermanos y hermanas. En la familia mía, porque cuando bautizaron el niño pequeño, que mi papá y mi mamá fueron a ese bautizo. Yo no fui. Entonces, felicitaron a mi esposo, que porque lo iba a poner Wellington, que era como un ciclista. Willy. Sí. Por ahí futbolista. Es que Wellington, sí. Era un futbolista o un ciclista, no sé. Uh-huh. Es que ve como el ciclista, como el futbolista, yo no sé, ven, tocar. Sí, Wellington se llama, me dijo Wellington. Entonces mi papá dijo, es que ve como él, no me acuerdo, tenía que preguntarle a mi esposo, que es que como un futbolista, que es que como el futbolista o como el... Ah, pero su hijo, no su hermano. Wellington le iban a poner a su hijo, más no a su hermano. No, mi esposo iba a poner el hijo, que es ese que está ahí. Mi esposo, sí. Entonces lo felicitó mi papá y mi mamá, que ellos fueron ese día al bautizo. Entonces, bueno. Pero de sus hermanos y hermanas, ¿quién elegía los nombres de ellos? Yo no sé. No sé. Uh-huh. Yo no me acuerdo que no sé. Porque te imagino un nombre muy raro. Pues sí. Nombres de bonitos, hay nombres raros. Yo no sé quién. ¿Y componentes? A mí me pusieron como mi abuela, hoy Josefa. Hoy en día es un solo nombre, pero anteriormente el nombre era pero no, componentes. Es que Josefa, Jesús, pero María, María Josefina. Jesús. No, pues es que el de Josefina es hasta pasable. ¿A usted le pusieron Josefina por su por abuela? Mi abuela, creo. Que sí tiene que anteriormente era una descendencia. Que como aquí se llama este, usted tiene que saber el nombre del papá. usted tiene que llevar el nombre de la mamá. Y anteriormente el María era famoso porque era Virgen María. Y Jesús. Jesús María, María, o sea, Jesús. Los Jesús eran por Jesús y los Marías eran por la Virgen. Pero también le cuento una cosa. Hay costumbres, o sea, lo que pasa es que uno como lo venían enseñando, y uno todavía tiene esas creencias de los padres y esas enseñanzas. Por ejemplo, yo, por allí hay una muchacha que como nació el día de María Auxiliadora, entonces la mamá dijo, no, ella tiene que llevar el nombre de María Auxiliadora. Entonces, pero quería ponerla Geraldine. ¿Sabe cómo la puso? Geraldine de María Auxiliadora del Perpetuo Socorro. ¿Qué son los nombres? Vaya, mire la cosa como se llama Geraldine. Geraldine de María Auxiliadora del Perpetuo Socorro. O sea, estamos hablando de hace cuánto años tiene la muchacha, tiene por ahí 20 años. O sea, pues eso ya es. Eso ya no cabe aquí en la cabeza, ¿cierto? Sí, demasiado. Por ejemplo, José. Pues había gente que la ponía José. El nombre lo decían José, como José. José y María. María Jesús. Ay, yo no sé. ¿Y entonces, usted sabe la historia de su nombre? Pues, fuera de que su abuela se llamaba así. No, la historia de mi nombre no. Yo nací en Cristelaberé de Mazo. Y no, bueno. Pero el nombre. No, mi nombre lo puse porque así se llamaba la abuela. Ah, porque es cierto que estoy en día, ¿cierto? Que un hombre le pone qué quiere decir. Hoy en día es así. Pues sí, o por eso que se quiere recordar. Que se quiere recordar, sí. Uno primero es de alguien, ya no es de nadie. Nadie es de nadie, como la canción. Mi mamá es María Josefina Londoño de Soto. Soto. Vaya hoy en día. Vaya hoy en día. Usted me decía en la anterior entrevista que sus hijos empezaron a trabajar en una finca por Río Negro, ¿cierto? Como que pues, estaban en una situación económica difícil y en un momento dado ya los hijos empezaron a trabajar allí, ¿se acuerda? Por Río Negro. De una señora que tenía una finca por Río Negro. Así Sara empezó pues, muy niña trabajando en la finca. Pero ¿cómo llamar esa finca? Mamá Sara, pero que Sara se fue como prácticamente de mayordoma, Sara. Sara es hermana. Sí. ¿A qué parte? Por ahí, por saliendo entre la variante y llegando al Río Bajando Negro. Bajando para Río Negro. Que vino una señora aquí por ella, que se llamó, que Sara se fue muy, muy, muy, muy jovencita para allá. Y venía únicamente los fines de semana. ¿Y usted pero también? Javier, nosotros a Rosalba y yo trabajamos en fincas, en casas de familia. Ay, que se llamaba la finca San Marcanda, allí por Ciudad del Barrio Negro. Y siendo para Río Negro, nosotros trabajamos en esa finca San Marcanda. ¿Y cuántos años tenían ustedes en esa época? Ay, mija. Por ahí un aproximado. Le cuento una cosa, que yo cumplí los 15 años, trabajando en la casa de familia. Yo. De Río Negro. La finca era yendo para Río Negro, pero realmente la casa era Medellín. Pero no veníamos a esa finca que es yendo para Río Negro, allí por San Marcanda. De las brisas para abajo. Yo cumplí los 15 años, a mí me celebraron los 15 años allá, trabajando en una casa de familia. Y mi hermana y Rosalba. Y le cuento que nosotros ayudábamos para el sustento de esta casa. Para pagar luz, para la ropa. Pero le digo una cosa, o sea, para comprar cosas. Yo no entiendo, pues, o sea, yo trabajé allá mucho tiempo, pero mi hermana sí trabajó alrededor de casi de 10 años. Pero hoy en día es para uno quitarse el sombrero a una persona que trabaja en una casa de familia. La admiro, que le quito el sombrero porque es que... yo no sé ahora cómo será, pero anteriormente entonces uno era encerrado, trabaje, esas señoras lo gritaban a uno, si uno se descuidaba le pegaban, vaya hoy, hágase gracia, vaya hoy. Hoy en día las empleadas son muy poquitas, van de pronto por la mañana y salen al mediodía, de pronto no se quedan hasta por la tarde. No sé hoy en día cómo hay mamá, hay gente que tienen niñeras y trabajan de día y de noche con ellas. Eso es de admirar porque... Acá se dedicaban mucho a eso, ¿no? Anteriormente, hoy en día. ¿Y doña Josefina llegó a trabajar en casas de familia? Nunca. Y después de que me casé, me entró únicamente aquí a la casa, lidiando con los muchachos, lavando ropa y haciendo de comer, y bueno, listo. Si acaso salía para la huerta de pronto a sembrar una mata de papa, o de pronto una mata de flor, pero de resto aquí no me moví. ¿Y la mamá suya? Mi mamá tampoco trabajó. ¿Tampoco? Únicamente en la casa, sí. Ella, también se dedicaba a la casa. Se dedicaba únicamente a la casa. Mamá nunca quería decir que se iba a ir a trabajar acá, no, ni riesgo. Yo después de que estaba soltera, que trabajaba, que bajaba a vender flores, yo no sé qué es trabajar afuera, nunca. Usted sobre las flores me decía que una tía suya fue la que la invitó a vender, ¿cierto? A vender, una tía mía fue la que me llevó a vender flores. ¿Y dónde compraba las flores para vender? En la plaza de Cisneros. Para venderlas. Para venderlas, sí. En la plaza de Cisneros, abajo, que se llama ahora Guayaco, que ahora son, que es que el Parque La Luz, hay una plaza, la plaza de Guayaquil, ahí le bajaban todas las flores, que eso fue en un tiempo, como una casa muy grande, que se llama la Plaza de Mercado, y por alrededor era así como mangas, con bestias amarradas por ahí, como que bajaban con los días. Yo conocí eso, sí, que eran mangas, y lo mismo por Boston, era la iglesia de Boston, y así como por unos lados, manga, y por otros lados una casita o dos, pero la mayoría eran mangas. En ese sentido, por ejemplo, que mi mamá cuando se casó con papá, la pobreza era muy horrible. Pero mi mamá nunca nos dejó a nosotros acá tirados porque tenía que ir a trabajar. No, en ese sentido, mi papá sí se manejó muy bien con mi mamá porque anteriormente, y hoy por hoy, ella o trabaja los dos o pues no sé cómo va a manejar. Nosotros nos vimos a trabajar porque ya uno empezó como a crecer y a nosotros nos encantaba la pintura. Yo me acuerdo que yo cogía los colores de la escuela y me pintaba. No, le echaba hasta babas. Y me pintaba, entonces ya uno decía, bueno, pero el papá ya uno le tenía pues como cuídale. Y por eso nos fuimos a trabajar porque queríamos pues que... Entonces ya eso ya nos pagaba, entonces ya nosotros ayudábamos acá para la casa y toda la cuestión. Pero no, nunca papá, no, nunca... Que porque mi papá nos dijo, vayan a trabajar porque no soy capaz de mantenerla, no. Que mi papá pues tomaba y toda la cuestión, pero decir que mi papá pues que decir que... Que no, muchachos, es que vea, pues sentir pues, la rebuscación, porque no. Y sí, mi mamá después de casado, no le tocó. Pero es que también ni para dónde iba a salir, pues el estómago, también para dónde iba a salir, si nosotros éramos 10 muchachos, pues pegados de la banda, pues para dónde también, uno me está tapando a arrancar, ¿cierto? Sí. Doña Josefina, en esa época se escuchaba hablar de derechos de los niños y de las niñas. Ay, Dios mío. ¿Y de las mujeres? Tampoco. En el tiempo no se hablaba de que el niño, pero ahora no se puede usted... Por ejemplo, a uno le daban rejo y le daban los pies morados y le daban con lo que encontraba. Ahora que esa gracia. A la inspección va a dar con la cárcel. ¿Y las niñas, los niños en qué trabajaban o no, jugaban? ¿Qué hacían? Los niños iban a la escuela, jugaban raticos y ayudaban a la casa. O sea, ayudarle al papá por allá a coger flores o a sembrar, en fin. Pero la mayoría pues sí ayudan a trabajar mucho en la casa. Y ahora no pueden trabajar porque el mismo van y los mandan a la inspección, que niños no pueden trabajar menores. Los menores no pueden trabajar así, trabajar no. ¿Cuáles eran los valores más importantes que se le inculcaban a los niños en su época, cuando usted era niña? Que le inculcaban a los niños a ayudarle al papá a trabajar, y trabaje, y trabaje y listo. Y, ¿le decían a usted en su casa? Sí, hay que trabajar. Nosotros le llevamos a mi papá, el trabajador adelante haciendo la zanja, y nosotros atrás echando la papa, y la otra echando el abono, y ya el señor se volvía de allá a tapar. Volvía y seguía haciendo la zanja, nosotros tirando la papa, encima echando el abono, y ya se volvía allá a tapar, y eso se llamaba surcos, los surcos. Y entonces, si no podíamos, no podíamos decir, yo no quiero, no. ¿Y qué más tenían que hacer además de eso? En la cocina ayudar a moler, si nos tocaba ayudar a moler o a prender el fogón o a lavar trastes. Que cuando se lavaban los trastes para afuera, una quebrada, una creta que bajaba. No era adentro, sino... Ustedes cargaban mucha leña también en el tiempo. Cargábamos leña. ¿Y boñiga, cierto momento, la boñiga? Cargábamos la leña, la boñiga y la basura. ¿Para qué la boñiga? Para echarle a la papa. Eso hacíamos una pila. Entonces se revolvía. Y se iba echando la papa. Cuando uno necesitaba esos orgánicos que venden ahora, esos polvos, no, ya no. Únicamente El abono era basura, la boñiga. ¿Y basura de qué? De la hoja del palo. La hojarasca del palo que caía al suelo, entonces uno la escarbaba y la recogía y la revolvía con una boñiga, y entonces la revolvía y la volvía, entonces ya le iba echando al surco. Y ese era el abono de la papa. Mamita, ustedes en esa época no les tocó cargar agua porque ustedes hacían empresa toda la vida, tenían muy buen agua. Esta es la finca de ellos, toda la vida se iba con muy buen agua. No. Por se libraron de cargar agua, porque anteriormente en las otras fincas era cargando. ¿Cómo les llegaba el agua a la casa? Por sequía. ¿Sequía? Sequía, sí. O sea. Pues por hacían una sequía, como hacer un así. Los abuelos hacían una sequía. Iban y pues el nacimiento, un nacimiento que era un lago, entonces le hacían la sequía hasta que llegaba a la casa, hasta que llegaba a la casa y uno cogía y seguía para la otra casa. Uno no la podía ensuciar porque entonces era para la otra casa. Y ya no. Pero en mi casa ya es que la acueducto, no sé. ¿Hasta cuándo dejó de llegar el agua así? No, pues. No, a eso todavía les llega la agua. A usted todavía les llega, sí. A eso todavía les llega. Yo creo que ya le llega la agua, acá sí. Hace por ahí unos... Unos 10, más de 10 años. Por ahí. Que bajaba el agua en la secha. Por ahí 18 años. ¿Y, ya no, ¿y sí. por qué dejó de bajar así? Porque taparon la... Un señor a vender, para vender pedazos. Es que anteriormente eso era... Esto era muy libre, o sea, empezaron a vender, entonces ya se compró este pasito, ya empezó a taponear la zanja. Que me gustaba que se perdieron todas esas... Se perdió todas esas costumbres. Ahora ya baja de pronto por tubería, pero poquita. Y solo un tanque por arriba en la quebrada, entonces a ratito baja por una tubería, pero no mucho porque entonces la gente la ataca arriba para regar matas. Casi no baja. ¿Qué valores le transmitió usted a sus hijas? A sus hijas mujeres. No, pues qué valores, creo que... Como que enseñanzas. Como que por ejemplo, que lo que le decían a usted, hay que ser trabajadora, usted. Hay que trabajar y ser obediente y manejarse bien. Por ejemplo, que cuando... ¿qué te dirá yo? ¿Qué? De decirle, decían a uno, usted no puede coger nada sin permiso. El trabajo es así, bien oficioso, o sea, ordenar. Entonces, los valores lo implicaban a uno, ellos a uno. Y sobre todo que le enseñaban a uno, bueno, si usted tiene un novio, usted es este novio, usted no es. Sí. No es que va a ir a cogerse con él de la mano. Exactamente. Y se va a... No se podía coger. Y sobre todo que le decían a uno que uno se tenía... Ellos, o sea, que uno tenía que casar virgen. Al matrimonio llegan las mujeres virgen. Y la enseñanza de que tenía que ir a la misa, comulgar, todo. ¿A usted también le decían que se tenía que casar virgen? Claro, no, eso cuando uno se acostumbraba. Pero sí, de pronto... Que de pronto que uno se dejara coger una mano del novio, lo acababa. Lo mataba. No, ni riesgo. ¿Y ustedes también las mataba por eso? No, por ejemplo, yo no las dejaba. No las dejaba. Mis manos se pegaban, pero ya. ¿Usted no las dejaba qué? No, yo por ejemplo, no, que no se fueran a coger, como que ahora que se dan besos, se cargan el mal otro, no, eso no. El novio aquí y la novia allá, y listo, y conversen. Y no era hasta tan... Y no era hasta... No, en el medio no. No, en el medio no. Pero uno, ellos acostumbraban a no que hacen... Que venían a por hasta las... Más o menos el domingo. Por ahí de las 3 de la tarde, más o menos hasta las 5. Y ya se tenía que ir el novio. Y ya la muchacha, pues, aquí ya no lo seguía. Pero no podía decir que se iba a amanecer o que se iba a quedar. O que no. O que no vamos a ir a parandear. No, eso sí no. ¿Y a los hijos hombres? A los hombres también, la misma cosa. Uh-huh. Ellos ya, yo no sé, ¿verdad? Ellos también acostumbraban a ayudarle mucho al papá. Y cuando decían que se conseguía la novia, yo creo que tampoco la iban ni de dónde iban ni de dónde venían. No sé, cómo se enamoraban tan raro. ¿Cómo no. raro? Pues como te dijera yo, que yo no sé, pues ellos iban... Cuando se casó el mayor, yo no sé, cuando menos acordé que es que me iba a casar. Pero yo no sé cómo sería ahí donde la novia, no sé. Ah, ¿no la conocían? No, pues sí la conocíamos, pero entonces no sabíamos que él, pues que Él se iba a poner la novia los domingos y se venía temprano. Por sorpresa que sí, cuando ya iba, que se iba a casar. Sí. Y fuimos al matrimonio, bueno, ya se casó. Ya se, bien, se quedó viendo antes de las unos días y ahí se vino para encima una casita. Y ya, bueno. Aquí, por ejemplo, casado no. Todos han tenido su... Cuando se casó la... Cuando se casó, que es la una niña que se llama Rosalba, pues le hicimos aquí la comida. Ellos se fueron, ellos arrancaron y se fueron como a las 3 de la mañana y se fueron, y entonces yo creí que, es que al momentico venían pues que a buscar ropa o a hacer algún desayuno y a comer, no, que se van ido, que es que, a, es que por el aeropuerto, que es que a coger el avión que después para Bogotá. No, para Bogotá. Para San Andrés, mamita. Sí, fue para San Andrés, yo ni me acuerdo. Lo que pasa es que mi mamá viene de nuestros hombres. Y entonces, yo me puse a llorar. O sea, de la verdad, yo me puse a llorar porque ellos no me dijeron. Sí, mamá viene de unas costumbres, o sea, muy antiguas. Ella todavía no se ha podido sacar de la antigüedad. Uh-huh. Entonces. Conteste. Espera que lo aplique. Entonces, por ejemplo, cuando se casó el mayor, uh-huh, mi mamá lo tomó por sorpresa. Y el día que se casó mi hermano, mi mamá lloraba. Mamá, pues que uno se ha muerto, se va únicamente a casar. Pero como por sorpresa, porque mamá es de con los hijos que aquí. O sea, no se despeguen, sino que está aquí, todavía con la falda. Mi mamá viene de unos ancestros que no los ha podido, no les ha podido quitar los hábitos. ¿Entonces usted lloró? Claro, yo lloraba por verlo cuando le cayeron otros cielos, que ya sé que se van de la casa. Es muy duro. Pero uno ya está acostumbrado que la una pilaba la mazamorra, la otra lavaba los trastes, la otra ayudaba a estregar trapos, ropa. Bueno. Y los hijos hombres, ¿qué no podían hacer? Así como dice la mujer, la hija mujer no podía casarse, se tenía que casar virgen. Los hombres no podían salir, pues ellas hasta tarde, etcétera. Los hombres que no podían hacer, que no los dejaba usted hacer a sus hijos hombres. Que se le quedan por ahí, por ejemplo, el otro día, por allí una niña tenía que el primer televisor, le pusieron la luz y el primer televisor. Entonces, ellos, por ejemplo, Pacho y Alirio acostumbraban a ser, pero esa señora era tía de Jaime. Y se fueron para allá, que nosotros vamos a ir a ver televisión por allí una señora. Y venían más o menos por ahí a la medianoche. Y entonces ya mi esposo los cogía a correa. Que cómo así, qué están viendo por allá. Que vino televisión, que es que esa señora nos dejó, nos dio comida. Y entonces no es que no nos pegue. Y les pegaban los correazos y bueno, se acostaban chillando. Y entonces ya cuando él estaba arreglando el viaje para irse para Medellín, ellos tenían que salir a Santa Elena, ayudarle a hacer el viaje. Él con un viaje, el otro con otro. Llegaban allá y ya se venían y se iban para la cocina. Prendían ese fogón de leña y se largaban a hacer tortas de harina de trigo. Y hacían que tortas de harina de trigo y comían y cortaban. A las 3 de la mañana comían. Sí, ponían el asadón ahí que porque tenían que ir a trabajar a deservar. Y entonces resulta que se quedaban dormidos. Eran las 7 de la mañana y ellos roncando. Y entonces ya yo me levanté, los llamaba, oiga, tienen que ir a trabajar, entonces levantaba. Le digo, ¿quién hizo tantas tortas que comieron y botaron? Y ya me andaban vomitando lo que les comían y cateaban. ¿Cuándo era el fogón de leña? Sí. Pues todavía está el fogón de leña, pero era más diferente. Y prendían el fogón de leña, entonces las fritaban en el aceite frío, entonces no se subían y se comían la grasa. Pues a las 3 de la mañana comiendo grasa, te piensas imaginar. Pero a mí también me tocaba, obvio, ir a sacar el... Que mi papá hacía por ahí 8 viajecitos, entonces muchas veces cuando era tanto viaje nos tocaba salir, venir y volver a salir. Y mire que le estoy hablando de todo este recorrido. Pero cuando eso es la carretera, van yolombos de piedra. De sí, no, pisando, andando por los pies. A la niña esa nosotros tocó muy dura. Muy dura. ¿Y los hombres también se tenían que casar vírgenes? Sí, claro. Claro, de María, sí. Donde uno vio un muchacho que contesta, no, ni cierto. Antes de terminar de contar la historia. Entonces, cuando ya mi hermana se casó con Rosalba, que es la cuarta, entonces ella se casó y supuestamente entonces el novio organizó una ida para San Andrés, se fueron en avión. Entonces ellos se casaron, la fiesta fue como hasta las 2 de la mañana, ellos se fueron y al otro día, pues mamá lo estaba esperando por allá tipo mediodía, porque mamá, yo me acuerdo que mamá puso a hacer una almuerzo para darles al otro día, cuando ya le dijeron que no, que se había venido para San Andrés. Mi mamá lloraba y lloraba y lloraba porque me habían dicho, porque como anteriormente era, oiga, me deja ir, oiga, sí me deja ir, pero sí, entonces tenía, entonces mi hermana acostumbró a papá y a mamá, a mi mamá, que era, oiga, me deja ir, sí me deja ir. Entonces hasta que papá no decía, sí, vaya, entonces no se iba. Hoy en día es, bueno, se van sin decir nada. O vean, hay unos que informan, voy a estar en tal parte, no es que sí me deja ir. Porque yo todavía sí, yo sí tengo que pedir permiso. Sí. Yo sí, yo sí, yo sí, pero sí, anteriormente era así. Y si yo me acuerdo que mamá lloró ese día, que porque había pasado a San Andrés. Y no me dijo. Subió en avión. Y no me dijo. Usted nombra mucho que tenían dificultades económicas, ¿sí? Ay, María. ¿Y a qué se debía eso? Que, por ejemplo, la flor estaba barata o no se vendía. Y, por ejemplo, únicamente comprar lo suficiente, muchas veces no alcanzaba. Y tenía que ir uno a prestar por allí, ¿cómo decir? A prestar panela, para hacer la panela. Le prestaban a uno media libra o una libra y bueno, listo. Cuando ya no la traían, ya uno la devolvía. Sí, duro. Pero y, por ejemplo, y uno muchas veces salía, que para ir a misa uno salía sin cinco. No se podía no tomar un fresco, porque ¿con qué? ¿Con qué? Iba a la misa y ahí no venía ahí. Y si dejaban un asunto, pues lo calentaba y si no, pongas a hacerlo y listo, y ya. Y cuando pues, dice, perdón, la flor barata, ¿es qué? Que casi no se vendía, cuando... o se vendía barata, y entonces se cogía poquita plata. Y para así como para uno comprar así como la carnita, para no comprar la carne, la panela era duro. Y se colgaba en un garabato. Sí. Pero no era la situación aquí nomás, o sea, no era que, o sea, nosotros fuimos muy pobres, muchos, sí me acuerdo, pero nosotros fuimos pobres. Pero no era tampoco aquí, sino que, por ejemplo, acá, mamá nos mandaba donde la vecina, que estructura mangas. Vaya donde la vecina, que me preste un poquito, no era lila, preste un poquito de arroz. Entonces, en el pocillo, echaban el arroz crudo para brindárselo. Y las vecinas venían donde mamá, présteme un pedacito de panela, présteme dos cucharadas de aceite, présteme medio tomate. Entonces, las vecinas venían acá. Y mamá nos mandaba donde los vecinos. Entonces, o se intercambiaban. Papá tenía choclo y papas. Entonces mamá le mandaba choclos y papas a los vecinos y los vecinos mandaban arroz o mandaban un pedazo de plátano. Y mamá, por esto que carne nunca se prestaba. No, carne nunca se prestaba. Carne nunca se prestaba porque vea, se comía. O se yo le voy a decir sinceramente. Le voy a decir sinceramente. En mi casa, cuando yo estaba soltera, comíamos carne al desayuno, al almuerzo y a la comida, tres veces al día. Y yo después de que me casé, no. Más bien pobres. Y antes uno siempre lloraba. Cuando pues, uno tenía carne, pecharía al sancocho, uno lloraba. Pero en fin, a la mano de Dios, hoy como sin carne, vamos a comer con huevo, con una tortilla. Y te digo, yo lloraba primero cuando no tenía un país de carne. Y ahora que tengo la carne, yo no quiero. Y deme pollo, no es que no quiero, no, deme pollo, no, tampoco quiero, no me gusta. ¿No le gustaría la carne? No. Yo, por ejemplo, si quisiera pollo, mataba una gallina de ahí, un pollo, y no. Y aunque me traigan de Medellín. Y primero, no, cuando de pronto ya teníamos platica, nos íbamos para Río Negro, para Medellín, y el almuerzo era pollo asado, o pollo crispy. Nos íbamos para uno donde vendían pollo, y comíamos pollo. Y ya no. ¿Quiere pollo? Yo no quiero. No es que quiera almuerzo tampoco, no, yo no quiero. Yo no. Soy así, no. No hay como, me vengo por la casa a comerme la sopita en mi casa. Si tiene carne, bueno, no, también sí. Sí, sí, ya, a mí ya no me hace falta. Ya no me hace falta. Ya somos tres, vean. Ya no me hace falta la carne. Sí, le cuento a mi mamá. Usted todavía come carne, tuve que comer mucha carne todavía. Tuve que comer mucha carne todavía. Pues mucha no. Pero sí, claro. No, mi mamá primero sí, eso sí, pero también mi mamá cuando estaba muy joven y mi mamá lloraba. Yo creo que yo estaba muy chiquita, mi mamá lloraba porque no tenía carne. Pero sí, la situación económica era muy dura. ¿Y qué llevó a que la situación económica mejorara? Ya se vendían las flores y se vendían las flores y ya él siempre. Oiga, un día llega él y compra el mercado, se vino en la escalera, y entonces... ¿La escalera hacía el recorrido hacia el negro? No, a las brisas. Ah, hasta las brisas. Entonces, iba hasta las brisas, descargaba a la gente y de ahí regresaba aquí al plano a descargar a toda la gente, a otra gente. Y le cambiaron el mercado. le cambiaron. Le cambiaron el mercado, le bajaron para el mercado de que te venía para acá y el mercado que era allá lo bajaron acá. Cuando llegaron aquí no era sino plátano verde, yuca y como unas arracachas ahí, sin carne, sin arroz, sin nada. Y dijo él, ay Dios mío, me bajaron el mercado que no era. Fuimos donde el señor que, ese fue ahí mismo donde el señor que más o menos le compraba eso. Y el señor le dijo que no, que él no había recibido el mercado, pero pues se lo negó. Él dijo, a la mano de Dios. Entonces ya, bueno, listo, ya, no sé si fue que él se fue donde le pagué a otra vuelta, se fue para Medellín. Y como que le fijaron un mercado, ya le ya compró una carnita, un arrocito, ya se vi. Bueno, ya bueno, pasamos la semana. Y ya dijo, no, jamás que yo me vuelva a decir que a que a mí, como el mercado, se baja la persona, bájeme este costal, bájeme este otro costal y así. Y antes ya él se fijaba. Y anteriormente no era como ahora. Anteriormente, en la época que está pensando como ahora, era como ahora que vaya a la tienda y me compra esto. No. Usted se iba para Medellín y lo que echaba en el carro y lo traía. Porque ya no había más bajada en Medellín. Ya no había más bajada en Medellín. Los carros no bajaban. Exactamente. lo que usted traía a Medellín y acá. No. De pronto, ¿habían entonces una tienda donde ustedes podían comprar unos cigarrillitos o alguna cosa? No. ¿Tú qué no? Sí, de pronto aquí la tienda que llama El Chispero. Pero esa sí, tienda sí, fue pues, tradicional. Sí. Pero anteriormente, no. Sí, lo que usted trajo de Medellín, ¿qué trajo? Se le si acabó. Tenía que comprar una papa, si tenía que comprar de Medellín, de resto. Se le acabó. Que espere hasta los 8 días que vuelva a bajar o cuando volviera a bajar. Ya. No es que no bajan, sino cada 8 días. Viernes, sábado, domingo, que era que se bajaban ellos. Pues solo no, pero bajaban ellos allí con flores. Y ya compraban las cosas y las traían. De la plaza de Cisneros, que era allá en Guayaquil. Porque ya con el tiempo sí fue aquí la plaza de flores, pero ya eso no hace mucho tiempo aquí la plaza de flores.